del alma para que te duela. Si otra vez me mientes, voy a cerrarte esa puerta que te vuelve loco cuando estás ardiente. Y aunque me jures por Dios, aunque me muera de ganas, nunca volveré a ser tuya. Te lo juro por mi vida, si otra vez me engañas. Pídeme perdón, porque esta humillación sin fundamento ni razón no te permito. Pídeme perdón, eres hombre y te queda un poco de compasión, porque en verdad me has herido. Pídeme perdón si alguna vez me has querido. Que te duela como a mí me duele que ella se burla en mi cara sintiéndose tuya, y es menos que nada. Porque si es por querer, nadie como yo te quiere. Pero si vuelves a hacerlo, acuérdate de esto, ni te debo ni me debes. Pídeme perdón, porque esta humillación sin fundamento ni razón no te permito. Pídeme perdón, lo necesito. Pídeme perdón, si eres hombre y te queda un poco de compasión, porque en verdad te has herido. Pídeme perdón. Esta humillación sin fundamento ni razón.